Hola, muy buenas. Entramos una semana más en territorio de vericuetos, parajes musicales agrestes y escondidos que cada semana desbrozamos para que podáis recorrer cómodamente. Hoy dedicamos gran parte del programa a un evento que tendrá lugar dentro de un par de semanas, de los días 15 al 17, y que quizá ya os suene si sois viejos oyentes del programa. Se trata de Trendelenburg, en esta ocasión en su versión 3.4. Encuentro internacional en torno a la creación audiovisual y nuevos medios, creo que lo he dicho bien. Durante estos 3 días tendrá lugar pues una serie de actividades de lo más variopinto, original e innovador, y va a ser todo además gratis. O sea que apuntároslo en el calendario. En los siguientes minutos vamos a escuchar un poco de lo que puede dar de sí en el punto de vista sonoro, ya que bueno, estamos un poco limitados por el tema de la radio, así que lo visual vamos a tener que dejarlo para los días del evento. Y empezamos. Primeros ilustres invitados son Incite, proyecto nacido en 2002 que se caracteriza por unos ritmos extrañísimos y toques de glitch perfectamente bailables, sincronizados con impactantes visuales en una contrastada escala de grises. ¡Hala! En esta ocasión van a realizar un directo creado exclusivamente para el festival y bueno, vamos a escuchar alguna cosilla de ellos. Esto se llama Fire. incitándonos a bailar como posesos en el próximo Trendelenburg 3.4, donde también tendremos la visita del colectivo Vacuum, los cuales nos van a traer un jugoso espectáculo multidisciplinar de danza, música y audiovisuales llamado Pirouette en Re Menor. La música, que es lo que vamos a escuchar ahora un poco, pertenece a Joan Laporta y aquí van unos cuantos fragmentos sonoros de la obra. Este era un pequeño muestrario de la música que aparecerá durante los 50 minutos que dura este espectáculo Pirouette en Re Menor del grupo Vacuum y que, como ya os digo, aúna danza, audiovisuales y sonido. Y mientras ponía la música estaba aquí viendo el vídeo que acompaña la presentación y ya os digo que tiene muy buena pinta, podéis buscarlo por internet. Y seguimos, otro de los conciertos será el ofrecido por LOD, nombre artístico de Luis Ortiz, que nos presentará su próximo disco Moi. Moi es con una M, dos O's y una I. Va a estar acompañado de Charlene, una artista visual y fotógrafa que se va a encargar de los visuales. Vamos a escuchar un tema de los que tiene Luis Ortiz por ahí colgados. Se llama Hyperbolic y suena tal que así. Thank you. otro de los grupos colectivos artísticos que van a participar en este Trendelenburg es el que viene ahora, que se llama CAMP, es decir, Creative Arts and Music Project. Se trata de una plataforma y laboratorio de investigación interactiva para artistas sonoros, músicos y artistas en las áreas de vídeo, instalación, proyección y nuevos medios. Y esta buena gente nos traen una performance audiovisual llamada Hammer House, de la cual he encontrado un poquitín de información, casi toda en alemán, pero que tenía también una presentación con algo de música y unas imágenes muy, muy espectaculares. La cosa pinta bastante bien. Vamos a escuchar un poco la música de este Hammer House que pertenece al artista llamado Humphrey. Pues ahí estaba esa pequeña muestra de lo que puede dar de sí este Hammer House, este espectáculo multidisciplinar que, ya os digo, aquí solo estamos Anunciando un poco, porque esto para ser disfrutado como Dios manda tiene que ser con los cinco sentidos. Y seguimos con los proyectos, en este caso una nueva colaboración hecha también exclusivamente para Trendelenburg y en la cual participan David Inexacte y Proyector Flugendorf. Como es algo inédito, pues no sé muy bien qué es lo que puede sonar, pero vamos a intentar hacernos una idea con algo de lo último de ambos artistas. Empezamos por David Inexacte, el cual parece ser que comenzó a los 6 años desmontando radiocasetes y manipulando minicadenas y walkie-talkies, a la par que descubría Parchís, los Fraggle Rock y el Acid House. Y después, bueno, pues vendrían otras cosas como Brian Eno, Esplendor Geométrico, Aphex Twin, etc, etc, etc. Ahora mismo, y bajo este seudónimo de Inexacte, está creando una serie de obras luminosas y coloristas, entre las cuales tenemos este Vámonos al campo. Thank you. Pues ahí estaba David Inexacte, que como decíamos antes, va a actuar haciendo equipo con Proyector Flugendorf, estos asturianos que llevan años desarrollando directos audiovisuales basados en música en vivo, creada a partir de diferentes instrumentos que generan imágenes mediante la propagación de las ondas sonoras en diversos fluidos. Toma ya, un juego casi sinestésico de vista y oído. Qué bien queda decir esto, pero lo estoy leyendo todo, no os lo creáis. Vamos a escuchar un poco de lo que hacen Proyector Flugendorf. Esto está dentro de su último trabajo llamado Chimatic Bunker y se llama Aborigen. Do I get to Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y aquí seguimos en Vericuetos adelantando un poco de lo que será ese festival Trendelenburg 3.4 del día 15 al 17 en Gijón. Y bueno, lo que hemos escuchado es solo una parte. Vamos a tener también, por ejemplo, una instalación audiovisual interactiva llamada Umbra L de Arturo Moya y Álvaro Muñoz, en la cual los participantes van a poder crear historias con su propia sombra. Ahí es nada. Además, también estará Miniloop, un taller de música electrónica para los más peques y más cosas. Estad atentos a la programación según vaya apareciendo por ahí. Y dejamos el mundo de Trendelenburg para anunciaros alguna cosa que va a tener lugar incluso antes. En este caso, un concierto del cual he encontrado muy poca información, pero en cuanto lo escuchéis no la vais a necesitar. Es un grupo francés, se llaman In Delirium. Van a estar tocando el día 8, viernes, en el Clash y el sábado 9 en la Calleja La Ciega de Oviedo. No me voy a extender contando su vida y milagros porque ya os digo que apenas he encontrado información, pero sí algo de música que os va a clarificar mucho las cosas. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable descubrir esta banda, In Delirium, y esto que escuchamos ahora se llama Staca. Plastic song is so trendy, makes you feel good and so happy. The plastic song is so catchy, it naturally makes you feel like plastic. Plastic song. Plastic song. Plastic dance. Our children and grandchildren will dance. Our children and grandchildren will dance. Our children and grandchildren will dance. Our children and grandchildren will dance. Our children and grandchildren will dance. Our children and grandchildren will dance. song. Taca es el nombre de esta canción que no deja lugar a dudas sobre la calidad y la caña de esta gente llamados In Delirium, que vienen de Francia y nos visitan este fin de semana. Vamos a poneros otro temilla que sigue también en esta onda un poco, a mí me recuerdan algo a Mr. Bungle o Primus, ¿no? Gente de esta calaña, que no es cosa de broma. Siguiente tema, esto es Special Day. Out of my mind when you said you couldn't find the ideal song to play on that special day. The ideal song to play on that special day. Pues algo así es lo que os podréis encontrar si os pasáis el día 8 viernes por la sala de clase de Gijón o el sábado 9 por la calleja La Ciega de Oviedo. Ellos son In Delirium. Y por si no fuera bastante, el domingo también tenemos un concierto imperdible. Lo anunciábamos ya la semana pasada. Se trata de la visita que van a hacernos la Orquesta de Percusión Ibérica, es decir, Coetus, grupo comandado por Eliseo Parra, que estarán tocando este domingo en el Centro Cultural Teodoro Cuesta de Mieres. Esto que suena a continuación se llama Cogía Coles. Ellos son Coetus. cogía cole, cogía cole. Cogía colecho un cojo, cojeando ría, pita, mira, cogía colecho un cojo, cojeando gañi ve, wey. Cogía cole, yo otro cojo, decía ría, pita, mira, que ojo que coge, yo otro cojo, decía gañi ve, wey. Cogía cole, yo otro cojo, decía ría, pita, mira, cojo que coge, yo otro cojo, decía gañi ve, wey. Tanto tejao, mira que gato negro, ría pita, mira que gato negro, mira que gato negro, gañibé, wey. Tanto tejao, que la di, yo la gata, ría pita, mira que la arañao, que la di, yo la gata, gañibé, wey. Tanto tejao, que la di, dijo la liebre que di, dijo la liebre, dijo la liebre a saltar el arroyo, ría pita, mira, dijo la liebre a saltar el arroyo, gañi ve, hey. Dijo la liebre, ayúdame patita, ría pita, mira que algo viene, ayúdame patita, gañi ve, hey. Y dijo el gargo, el arroyo, ría pita, mira que me la cargo, asalta el arroyo, gañi ve, wey. Me la cargo. Yo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Voy pa' Toledo. Coetus, ahí están haciendo que lo ancestral suene novedoso. Estarán, ya os digo, el domingo en Mieres. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Esta hora de Vericuetos se termina con una canción sorpresa, un bonus track, que venía en el último disco de los americanos de Claudia Quintet, el grupo liderado por John Hollenbeck. Ese disco que se llamaba What is the Beautiful. Pues eso, al final de todo aparecía un tema que estaba grabado en un directo y que se llamaba No D. Con él me despido hasta la semana que viene. Adiós.